8 de la mañana, 20 minutos en todo el país. La información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos en la mañana compartiendo el fútbol en primer término. Estudiantes de La Plata no pudo ante la Liga Universitaria de Quito en un partido pobre para el equipo Pincharrata, igualó 0-0 con la Liga. De esta manera, el equipo ecuatoriano se quedó con la Recopa Sudamericana, lo que demuestra que Estudiantes de La Plata ha visto mermado su rendimiento con la ausencia de Boselli, ¿no? Sobre todo en el poderío ofensivo y en las cantidades de situaciones propicias de gol que creó durante todo el desarrollo. Está sintiendo sin dudas la presencia del goleador, más allá de que de los dos fue quien mejor se paró dentro del campo de juego y buscó el resultado ante un esquema conservador del equipo ecuatoriano que hizo su negocio y se quedó con este título continental. Pasando al plano de la Copa Sudamericana, Independiente va a jugar con Argentinos Juniors. Recordemos que quiere pasar a los octavos de final. Ganó 1-0 en el partido de ida con gol de Leonel Galeano. Esto fue el 26 de agosto y hoy desde las 19:30 en el estadio Diego Armando Maradona, con el arbitraje de Néstor Pitana, estarán jugando la revancha para ver quién de los dos avanza hacia la siguiente ronda. En lo referido al seleccionado nacional de fútbol, hubo declaraciones de Carlos Salvador Bilardo sobre la continuidad luego de esta etapa supuestamente transitoria de Sergio Batista, que todavía persiste en cuanto a las dudas porque es probable que Batista continúe hasta la Copa América, pero ya Bilardo habló de tres candidatos: Alejandro Sabela, el técnico actual de Estudiantes, Miguel Ángel Russo, quien dirige a Racing, y Carlos Bianchi como posibilidades para dirigir al seleccionado nacional. Y dijo: si hay un nombre distinto a estos tres que he nombrado, me tendré que ir porque es como que no me están dando bola. Así nomás lo dijo el propio Carlos Bilardo en declaraciones a la prensa. Pasando al plano local y hablando del partido que se va a disputar este fin de semana por el Argentino B, juegan Racing y Ferrocarril Sud desde las 15:30, horario confirmado para este partido por el Consejo Federal. Marcelo Sendra será el árbitro principal de este partido, ya definida la terna arbitral. Estarán en cancha junto a Adrián Dever y Lucas Jara. Sobre la posibilidad de los equipos y la probable formación, Ferro podría salir con Marcos Corona en el arco, Maximiliano Gargaglione, Alejandro Arévalo, Enzo Suárez y Enzo Barrientos, Daniel Sánchez, Gastón Arguindegui, Maximiliano Chevrot, Carlos Arena, Eloy Colombano y Juan José Longini. Por su parte, Racing podría formar con Guillermo Ferreira, Diego Restelli y Esteban Arramuspe como centrales. En lo que no está definido todavía quiénes serán los marcadores de punta, podrían ser Cristian Castagnino y Darío Santillán. Respecto al medio campo, teniendo en cuenta que David García Lorenzo está lesionado, si se recupera será de la partida. En la mitad de la cancha, decíamos, Eduardo Cacerro, Sebastián Derlis Franco, Julio Ibáñez y Leo Vitale, Gonzalo Barón y Cristian Girard, serían los delanteros. Pasando al básquetbol, la selección argentina hoy buscará un lugar en semifinales, lo hará desde las 15, enfrentando a un complicado Lituania, esto con posibilidades de pasar ya a la etapa de los cuatro mejores. Ayer en la jornada de cuartos de final, España quedó fuera de competencia, fue derrotado por Serbia, el último campeón, España en este caso, cayó 92-89, mientras que el local Turquía aplastó a Eslovenia, le ganó 95-68. Argentina va entonces por un lugar en semifinales. En lo que respecta a la Liga B, Estudiantes ya conoce con quién va a debutar en el certamen. Lo hará frente a Trelew en Huracán, en Trelew, primero de los partidos como visitante. Esto será el 29 de octubre, mientras que el domingo 31 estará visitando Alianza de Viedma. Esto obedece al pedido que realizaron los dirigentes de poder jugar dos partidos durante un mismo fin de semana para abaratar costos. Muy bien, Andrés, muchas gracias, muy amable. Muy bien, Jorge, nos reencontramos mañana, un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini con la info deportiva, 8 de la mañana, 25.